las organizaciones sociales de base de la región Cajamarca presentan Cajamarca propone un espacio de análisis, reflexión y propuestas para la región Cajamarca. Amigos, amigas, les habla Teresa Santillán y nos encontramos en una edición más de Cajamarca Propone. Muy buen día, amigos, ¿cómo están? Roy León una vez más les saluda y gustoso de estar nuevamente con ustedes como todas las semanas. Bien, Roy, y el día de hoy, así como la semana pasada, vamos a tratar sobre los planes de gobierno y las agendas sociales para Cajamarca, que es un tema que estamos abordando ampliamente para conocer al detalle los planes de gobierno de nuestros candidatos para la segunda vuelta. Así es, Teresita. Esta semana queremos analizar un poco el plan de gobierno del partido Peruanos por el Cambio que lidera Pedro Pablo Kuczynski, y sobre eso vamos a ver cuáles son un poco las propuestas planteadas desde el plan que ellos han que tienen a la fecha, ¿no? Así es, Roy. Y bueno, básicamente vamos a recordar en este momento lo que es una agenda social, ¿no? Que es los puntos importantes que vamos a tratar ahora de los planes de gobierno. Roy, ¿qué es una agenda social? Así es, una agenda social es el documento que nace de la población y contiene básicamente los problemas sobre los cuales la población está pidiendo que se actúen de manera urgente, ¿no? Cajamarca tiene una infinidad de problemas y lo importante de la agenda es que la gente los reconoce, los identifica y los plantea como una demanda que requiere la atención pública, ¿no? Requieren ser discutidos, requieren ser posicionados en los medios, como ahora, por ejemplo, Teresa, en que estamos con Cajamarca Propone, ya en su décima versión, planteando toda la agenda social de la región para hacer algo de incidencia y para resolver este problema que la gente siente y que la gente vive, ¿no?, en su día a día. Así es, Roy. Y para conocer un poco más los problemas de las organizaciones sociales del pueblo cajamarquino, vamos a pasar a nuestro primer segmento, La Voz de los Cajamarquinos. Los problemas que nos aquejan en La Voz de los Cajamarquinos. De los Cajamarquinos. Muy bien, amigos y amigas, continuamos con nuestro programa Cajamarca Propone. Y no olviden seguirnos, como ustedes saben, en el Facebook tenemos una cuenta activa que lleva el nombre del programa Cajamarca Propone, y también el Twitter, estamos como @caxapropone, y estamos siempre gustosos de leer sus comentarios y también responderlos. Así es, Roy. Y antes de continuar con el plan de gobierno que vamos a analizar, es preciso señalarle a la gente, a nuestra región, que para el día de hoy habíamos invitado a los representantes o congresistas por Fuerza Popular. Hicimos presente una carta a su oficina en Cruz de Piedra, una carta que ha sido socializada por nuestras redes, por nuestros medios sociales, a través del Facebook, del Twitter, en la que los invitábamos la semana pasada, con mucho tiempo, diciéndoles que vengan a discutir sobre las propuestas legislativas que tienen y, en general, las propuestas dentro de su plan de gobierno para nuestra región. Exactamente, Teresita. Lamentamos que no hayan podido estar. Hemos intentado comunicarnos con los congresistas prácticamente electos. Algunos de ellos nos han dicho que están por la zona del norte, van a estar en Jaén y en San Ignacio. Alguno de ellos también no nos ha respondido. Bueno, la idea era que vengan cualquiera de los cuatro. o también alguien del equipo técnico del partido Fuerza Popular. Sin embargo, conversando ya con secretaría de este partido, lamentablemente no hemos tenido una respuesta positiva y al parecer por el momento no quieren dar ningún tipo de declaraciones, Teresa, hasta mientras no se defina ni la presidencia nacional, ni tampoco exactamente quiénes van a integrar el Congreso por parte de Cajamarca, ¿no? Bueno, lo que sinceramente nos parece que es de alguna manera están rehuyendo, ¿no?, a nuestras invitaciones, porque estamos en un momento aún electoral y en el que es necesario escuchar las propuestas de los partidos. Así es. Y más conociendo las particularidades de Cajamarca, era el momento para que puedan venir a decirnos qué estaban proponiendo por Cajamarca. Y bueno, al parecer pues no se tuvo éxito en esto. Igual la invitación está abierta a cualquier momento en el que ellos se animen a estar aquí. Recuerden que es un número amplio, son 4 congresistas los que van a entrar por Cajamarca y necesitamos escucharlos. Están invitados. De todas maneras, aquí pues vamos a dialogar y a conversar sobre lo que van a hacer, sobre sus propuestas, ¿no? Entonces, si ahora está viendo esta forma de negarse o quizás de no poder, ¿cómo va a ser los siguientes 5 años? ¿No? Necesitamos escucharlos ahora. Así es, la invitación se mantiene abierta. El partido Fuerza Popular creo que está en condiciones de poder sustentar un poco cuál es la propuesta que tiene, tanto de su plan de gobierno y también en atención a la agenda social que desde Cajamarca propone se ha planteado, ¿no? Y hay que estar claros también, Teresita, que estamos invitando o estaremos invitando también a los otros congresistas que supongo que en estos días ya debe completarse al 100% el porcentaje de actas escrutadas por el Jurado Nacional de Elecciones y ya tener a los 6 representantes de Cajamarca al Congreso. Entonces también hacemos abierta la invitación al resto de representantes congresales para Cajamarca y esperamos tenerlos en el programa, ¿no? Y es bueno recalcar, Teresa, y eso también le conversábamos a la gente de Fuerza Popular, que este programa se repite en Chota y también en Jaén San Ignacio. Entonces hay una cobertura, digamos, de corte regional. Del programa. Entonces es una oportunidad también para que la gente de provincias pueda analizar y entender también cuál es la propuesta desde los partidos políticos. Además que el programa es escuchado por internet y es subido a nuestras redes, así que tienen la oportunidad de que puedan llegar a todos los rincones. Así es, amigos. Si ustedes quieren revisar el programa número 1 al número 9, lo tienen en las redes como Cajamarca Propone, ¿no? En Facebook y también con @CaxaPropone en el Twitter. Así es, Roy. Y bueno, el día de hoy, antes de escuchar la entrevista que tenemos, es importante mencionar sobre las propuestas que tienen las diferentes organizaciones sociales. Y en este programa, Cajamarca Propone, vamos a recalcar cada una de las demandas de la población. Así es, Teresita. Escuchamos entonces ahora, le pedimos a nuestro amigo de audio, de controles, para que nos pueda enviar el primer spot. La juventud tiene necesidades sociales particulares que deben ser atendidas de manera especial. En estas elecciones, no queremos ser utilizados con ofrecimientos que nunca se cumplen. Llegó la hora de ser partícipes del cambio social. Hagamos escuchar nuestras voces. Ustedes que quieren gobernar y representar al pueblo, recuerden que los jóvenes tenemos el derecho de participar en todas las decisiones que comprometen nuestro presente y futuro. Los jóvenes existimos. No se olviden de nosotros, o se los vamos a tener que recordar. Bien, los jóvenes existimos, ¿no? Así y es. No se olviden de nosotros porque les vamos a tener que recordar. Ese es un claro pedido a nuestros congresistas y en realidad cuando conversábamos aquí con los representantes del Consejo Regional de la Juventud nos indicaban que ellos tienen una fuerza importante a nivel nacional, a nivel regional, que es necesario que se tome en cuenta y la participación juvenil en estos espacios de decisión deba ser tomada, ¿no? Así es, y es algo que como hemos visto y hemos revisado y más adelante vamos a recalcarlo, en ninguno de los planes de gobiernos de estos dos candidatos a la presidencia se señala alguna propuesta clara para la juventud, ¿no? O sea, es algo que lo han visto de manera tangencial, a grosso modo, pero no con la debida certeza o la debida atención que debería tener la juventud. Exactamente, y hay un bolsón de votos importante en los jóvenes, ¿no? Que ha debido tomarse en cuenta o debería tomarse en cuenta aún por esa segunda vuelta. Y bueno, esperamos que a medida que sean tomados en cuenta como jóvenes, también se respete lo que ellos quieren, ¿no? Lo que nos decían ellos es que las decisiones se están tomando desde la gente mayor y no están respetando siquiera la posición ni la propuesta desde los jóvenes. Así es. Vamos a escuchar el siguiente pedido de las organizaciones. La educación que nos dan es de calidad. ¿Vale la pena estudiar? La educación que recibimos nos servirá en nuestra vida. Nos enseñan cursos que no tienen utilidad práctica o productiva, pues salimos con nuestro certificado y no tenemos en dónde trabajar y servir al país. Las universidades y colegios no nos brindan la infraestructura adecuada. Así no se puede aprender. No todos podemos pagar estudios privados. El estudio se ha vuelto un negocio. Un país sin educación no saldrá de la pobreza. Necesitamos un nuevo modelo educativo, humanista y con valores, que ayude a solucionar los problemas del Perú, aprovechando los recursos y potencialidades de todas las personas. Señores candidatos, ustedes que quieren gobernar, representar al pueblo, recuerden que un país sin educación no tiene futuro. Actúen a favor de la educación. No se olviden del futuro del país. Un país sin educación no tiene futuro, un país sin educación no sale de la pobreza y eso es importante. Un pedido también desde la agenda social desde Cajamarca es que le pongamos mayor atención a los temas educativos que definitivamente tienen muchas falencias a nivel nacional y regional, ¿no? Así es, hay que tener en cuenta también las diferencias que tenemos dentro de nuestra región, tanto geográficas, como en el tema de idioma, ¿no? De culturas, ¿no? Así es, vamos a ver, bueno, estos planes de gobierno han adoptado las medidas necesarias para ser inclusivos en la educación. Es una pregunta que queda abierta para que ellos lo tomen en consideración. Así es, entonces vamos a continuar escuchando, pero ahora nos toca la siguiente cuña, a ver de qué nos hablan, qué nos piden. ¡Ayuda, doctor! ¡Ayuda! ¿Qué pasa, señora? Mi papá está muy mal y necesita atención inmediata. Sí, señora, lo entiendo. Pero en este momento no contamos con camas disponibles. Tiene que esperar. Pero está muy mal, sufre del corazón. Uy, señora, mucho peor. Aquí no contamos con los equipos necesarios para tratar este problema. ¿Por qué no va a la clínica? Pero, doctor, no tengo dinero. ¿Ahora qué puedo hacer? ¡Basta ya! Pidamos a las autoridades una infraestructura y atención de calidad en los servicios públicos de salud en toda la región. A los candidatos a la presidencia y al Congreso de la República, ustedes que quieren gobernar y representar al pueblo, recuerden que la salud es un derecho básico y esencial que no se cumple por falta de personal, infraestructura, recursos y medicinas. Sin salud no hay bienestar ni desarrollo. Atendamos con urgencia la salud, especialmente de las zonas rurales. Escuchamos a la población que nos dice que necesitamos una salud de calidad. No necesitamos que en los puestos de salud nos atiendan bien. Necesitamos mayor infraestructura. ¿Qué es lo que nos dicen al respecto nuestros congresistas, nuestro futuro presidente? Así es. Hay un reclamo bastante evidente, Tere, en razón de la calidad de atención en salud, especialmente en las zonas rurales, ¿no? Ahí tenemos nosotros que, como cajamarquinos, prácticamente el 70% de la población vive en la zona rural. tenemos muchas deficiencias tanto en la calidad, en la calidez de la atención y también en la resolución de los problemas sanitarios a nivel de prácticamente toda la región. Y eso es un tema que venimos arrastrando durante mucho tiempo y es necesario afrontar ahora, ¿no? Así es, temas como estos, como la deficiencia en los servicios de salud hacen que Cajamarca aún sea visto como, bueno, todavía tenga los índices más altos de pobreza. Y esto no puede permitirse con una región que tiene o ha recibido durante estos últimos años tanto dinero por canon minero. Entonces hay algo que no se está trabajando, hay algo que no se prestó atención a tiempo, nos están dejando de lado, al parecer. Así es. Y hay algo que recalcar en realidad, el tema de la primera infancia, en el cual se desprende, o desde el cual se desprende el futuro de los niños, ¿no? La capacidad intelectual, la capacidad de retención de los chicos se da en estos primeros años de vida. Y si no atiendes eso, seguramente regresamos al tema anterior, ¿no? No vamos a tener una educación adecuada que nos permita salir de esta situación en la que estamos. Seguimos entonces con el siguiente cuña. La madre tierra está sufriendo. Sin ningún orden ni planificación le abren las entrañas para extraerle sus recursos. Y destruyen todo, sin respetar el paisaje, las plantas, los animales y las personas. Nos dicen que ese es el desarrollo, pero sin tomarnos en cuenta y sin consultarnos deciden sobre nuestras vidas. Y cada vez estamos peor. ¿Hasta cuándo los gobiernos van a postergar la agricultura? Señores candidatos, ustedes que quieren gobernar y representar al pueblo, piensen, cuiden y protejan a la Madre Tierra, que es la madre de todos los que habitamos el planeta. Cuando tomen decisiones políticas, no se olviden de la Madre Tierra. Dice, nos piden, ¿no?, las organizaciones, piensen, por favor, antes de poder tomar decisiones. Sabemos que en nuestro Perú, pues, abunda el recurso, el mineral, ¿no?, el oro. Entonces, no necesariamente vamos a extraerlo todo para vivir bien. Necesitamos naturaleza, no podemos seguir contaminados. Tenemos el caso de Hualgayoc, en el que los pasivos ambientales siguen mellando en la salud de las personas, y aún así no hemos visto en los planes de gobierno que se salde esa deuda pendiente que se tiene con la población. Entonces todavía necesitamos trabajar conjuntamente eso, ¿no? Y no solamente ver actividades extractivas, también tenemos además otras actividades alternativas. No se está poniendo énfasis en el tema de la agricultura, la ganadería y otras actividades económicas que nos pueden hacer vivir en armonía con la naturaleza. Así es, Teresita. Veremos entonces ahora qué nos plantea el plan de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, ahora nos corresponde hacer una pausa. Vamos a ir al siguiente bloque y vamos a pedirle al amigo de controles que podamos ir a la siguiente bloque del programa, ¿sí? A continuación, el enfoque de la problemática regional en el tema central. Bueno, estamos de regreso y tenemos en este programa, como ya lo mencionamos, el tema de planes de gobierno y agendas sociales para Cajamarca. Y el día de hoy vamos a analizar un poco más el plan de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Así es, Teresita. El programa Cajamarca Propone ahora plantea una reflexión sobre los resultados de la primera vuelta en las elecciones de 2016. Vamos a ver lo que dice PPK para esta parte. Y también queremos analizar un poco el escenario político previo a esta segunda vuelta, ¿no? Para ello, tenemos la oportunidad de escuchar al señor José de Chávez. Él es investigador adjunto de Cooperación y él nos va a ayudar en esta reflexión. Entonces pedimos a Controles, por favor, que nos puedan dar el pase con esta entrevista. Nos encontramos con el señor José de Chávez. Él es investigador de Cooperación. En esta oportunidad nos va a comentar sobre los resultados electorales de los comicios que se llevaron a cabo el 10 de abril y también las expectativas hacia la segunda vuelta electoral, ¿no?, que también se va a llevar a cabo en el mes de junio. Para empezar, quisiéramos saber cuáles son las principales lecturas de los resultados electorales del 10 de abril. Bueno, yo creo que los resultados electorales explican también varios de los procesos sociales que se han vivido en el Perú en los últimos años, ¿no? Por ejemplo, si uno ve el mapa de conflictos sociales que han habido en el Perú, que tiene como fuente y referencia la Defensoría del Pueblo, como organismo del Estado peruano que monitorea los conflictos sociales, uno ve claramente que las zonas con mayor conflictividad social, muchos de esos conflictos además vinculados a actividades extractivas, han tenido una votación clara que cuestionan el modelo imperante, básicamente el sur andino del país, que ha votado por alternativas que plantean cambios significativos al modelo económico que el Perú ha seguido en los últimos 20, 25 años, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento que hay que tomar en cuenta. El resultado electoral expresa varios de los procesos sociales y varias de las dinámicas que han ocurrido en el país desde un punto de vista, por ejemplo, económico también, y desde un punto de vista de panorama social, y que tome en cuenta, digamos, esta suerte de fractura, ¿no?, que hay en el país en muchas que se expresa en muchas regiones. Entonces, yo creo que es un primer elemento a tomar en cuenta. No es algo que sorprenda. Dicho sea paso, los resultados electorales, por ejemplo, en zonas de presencia de actividades extractivas, es una continuidad. Ha ocurrido en el 2016, como ocurrió en el 2011 y como ocurrió en el 2006. Es decir, en los últimos tres procesos electorales se ha reproducido una votación que cuestionan claramente, digamos, la presencia de actividades extractivas y el modelo que está detrás de este avance de actividades extractivas. Entonces, creo que es un primer elemento a tomar en cuenta, ¿no? ¿Usted considera que hay fracturas, que es lo que revelan los resultados electorales, ¿no? Hay una división territorial, por así decirlo. Una que en estas elecciones ha sido liderada por el Frente Amplio, porque ha ganado en varias regiones, si no me equivoco son 7, y Fuerza Popular ha ganado también en más regiones, ¿no? Son las dos fuerzas que han obtenido mayores zonas, ¿no?, regionales. Aún así, bueno, Frente Amplio no ha pasado a la segunda vuelta, ha pasado Peruanos por el Cambio, pero nos interesaría saber qué es lo que expresan esas fracturas, ¿no? ¿Qué indicarían de por sí? A ver, el Frente Amplio efectivamente ha ganado en 7 regiones, la gran mayoría de esas regiones están en el sur del país. Democracia Directa, que también es otra agrupación que cuestionaba clara y abiertamente el modelo, ha ganado una región emblemática del país, que ha sido el epicentro de varios conflictos sociales en los últimos años, que es Cajamarca. Es decir, ya tenemos 8 regiones donde hay una expresión a través del voto popular de cuestionamientos, digamos, al modelo vigente en el país, ¿no? Y esas fracturas yo creo que tienen que ver con aspectos económicos, con aspectos sociales, con aspectos culturales y con aspectos ambientales. A ver, no hay que olvidarnos que el Perú se ha convertido desde hace un buen tiempo en un país donde la gran mayoría de conflictos sociales están vinculados a temas ambientales y sobre todo vinculados a temas extractivos. Según la Defensoría del Pueblo, el 60% de los conflictos sociales en el país son conflictos socioambientales, y de esos conflictos socioambientales el 80% tienen que ver con actividades extractivas. Minería 60 y 20% hidrocarburos. Entonces, ahí hay un dato muy claro, muy preciso de la realidad. Es en esas regiones donde precisamente ha habido un voto de contestación al modelo, un voto de respuesta y un voto que demanda además la necesidad de cambios significativos, de cambios sustantivos, no de cambios cosméticos, ¿no? Entonces, ahí vemos claramente una primera fractura. Y más bien es el sector moderno del país, el sector donde ha habido un mayor dinamismo de economías, de actividades productivas, que han estado empujando, digamos, el crecimiento económico en el país. Lima, que es la capital del país, pero además también las zonas de la costa, La Libertad, Lambayeque, Piura, que más bien han tenido una votación distinta, una votación diferente, que más bien han respaldado candidaturas que inciden en la continuidad, del modelo, ¿no? Más una región adicional que es Arequipa. Entonces, ese tipo de resultados creo que muestran con mucha claridad esta fractura que estábamos mencionando y que expresa esta demanda de cambios significativos. Repito, porque esto creo que hay que señalarlo, los peruanos hemos perdido, digamos, el derecho a sorprendernos frente a resultados de este tipo, ¿no? Porque hay una continuidad que se expresa en las últimas elecciones generales, pero también en las elecciones subnacionales, tanto las regionales como las municipales, ¿no? Permanentemente, digamos, han habido resultados que tienen la misma orientación, ¿no? ¿Qué podría opinar sobre los resultados en Cajamarca, ¿no? Usted lo ha mencionado, Democracia Directa ha conseguido la mayoría de votos, pero aún así no llega a pasar la vía electoral nacional. ¿Qué va a pasar con aquel sector de la población que no va a estar representado por congresistas? Lo primero es eso, ¿no? Es un dato preocupante de la realidad. Digamos, Democracia Directa ha ganado con algo más del 40% de la votación. Si añadimos la votación del Frente Amplio, estamos hablando de que las dos fuerzas han sumado la mayoría de la votación. Sin embargo, prácticamente no van a tener representación. De los 6 congresistas de Cajamarca, 1 va a ser del Frente Amplio, cuando en realidad a Democracia Directa, al Frente Amplio, le hubiesen correspondido entre 4 y 5 congresistas, ¿no? Entonces ahí hay un grave problema, ¿no? Va a haber un sector mayoritario de la población que no va a tener una representación. Lo segundo es que Cajamarca, y hablando sobre todo para un público de fuera del país, Cajamarca es una región bastante emblemática, ¿no? Porque allí se inició hace más de 20 años, hace más de 2 décadas, el boom de la minería, que repito, lleva ya más de 2 décadas. Ahí se puso en marcha un gran proyecto aurífero que se convirtió en el proyecto aurífero más grande de América Latina y uno de los 3 o 4 más grandes en el mundo, el proyecto Yanacocha. Y luego de 20, 23 años de desarrollo productivo, esa presencia de la minería fracturó la región, esa presencia de la minería creó, digamos, una ruptura entre los sectores urbanos y rurales, en una región que además es predominantemente rural, y esa presencia de la minería generó una serie de pasivos ambientales y pasivos sociales que ahora, hasta el momento, no han sido resueltos. Una región que antes era básicamente una región ganadera, agrícola, se convirtió abruptamente en una región minera, y sin duda los conflictos sociales en torno a esta presencia de la actividad minera comenzaron a crecer. Pero además, en más de 2 décadas, Cajamarca ha sido y sigue siendo una de las regiones más pobres del país, ¿no? Entonces yo creo que Cajamarca es un territorio que expresa claramente este tipo de fracturas que el Perú sigue arrastrando, pese a que el Perú ha sido presentado como uno de los países de América Latina que han tenido una suerte de bonanza económica durante más de una década, y donde supuestamente varios de estos pasivos económicos, sociales, ambientales deberían haber sido superados, pero nuevamente los resultados electorales muestran que están ahí, están presentes y no han sido ni por asomo solucionados, y yo diría en muchos casos ni por asomo abordados, ¿no? ¿Qué puede esperar Cajamarca como región de los 2 candidatos que disputan la segunda vuelta? Me da la impresión que muy poco, ¿no? Más bien yo creo que Cajamarca le ha dado una lección al país, ¿no? Cajamarca ha demostrado en esta elección, como en las últimas elecciones, llevó a la presidencia al señor Gregorio Santos estando preso, privado de su libertad, y le ha dado un voto mayoritario, digamos, estando nuevamente privado de la libertad, y a eso hay que añadirle el resultado electoral del Frente Amplio. Entonces yo creo que Cajamarca le ha dado una lección enorme al país, ¿no? Y digamos, en esa lógica, en esa perspectiva, yo creo que no espera mucho, digamos, de cualquiera que resulte ganador en la segunda vuelta, ¿no? Tanto el fujimorismo como el partido del señor Kuczynski, sin duda alguna, van a intentar, digamos, afirmar este modelo profundamente extractivista. No digo extractivo, sino porque nadie está diciendo que no haya minería en Cajamarca, seguramente puede haber minería, pero es un modelo más bien de extracción exacerbada, ¿no? Es un modelo que ha permitido un desarrollo, un crecimiento caótico, invasivo de la actividad minera en casi en todas las provincias cajamarquinas, y que sin duda ha afectado derechos. Entonces yo diría más bien Cajamarca va a estar seguramente muy, pero muy vigilante, pero al mismo tiempo yo creo que Cajamarca va a seguir dando enormes lecciones al país, ¿no? De cómo se resiste y cómo se plantea espacios alternativos para tratar de construir su propio modelo de desarrollo, ¿no? Y bueno, aparte de la minería, también hay un tema que poco se ha tratado, que es el tema de las energías renovables, ¿no? En Cajamarca, sobre todo, que tienen un proyecto, un megaproyecto, todavía en cuestionamientos, que es este Chadín 2, de la empresa brasileña Odebrecht, ¿no? Sobre el tema de energías renovables, de hidroeléctricas y megaproyectos de este tamaño, ¿qué nos podría comentar también enfocándonos en la región y las propuestas, ¿no? Sí, lamentablemente ha sido un tema poco visibilizado, ¿no? Se ha logrado poner en agenda varios otros temas, se ha discutido sobre el tema del gas, etcétera, pero efectivamente, digamos, este tipo de megaproyectos, ¿no? Vinculados además a dotar de energía a todos estos proyectos productivos, a todos estos megaproyectos. Y nuevamente desarrollados impuestos con las mismas características, ¿no? Al margen de lo que diga la población, y que responden a una lógica totalmente extraterritorial, sin duda van a seguir generando varios impactos de magnitud en esas regiones. Entonces, eso plantea la necesidad de visibilizar estos temas, porque nuevamente estas resistencias a proyectos como el de Chadín 2, por ejemplo, en el norte, y algunos otros proyectos que se han desarrollado se intentan desarrollar a lo largo y ancho del territorio del país, varios además en la Amazonía peruana, van a generar impactos de magnitud, ¿no? Entonces, yo creo que la tarea sigue siendo cómo se visibilizan estos temas y al mismo tiempo cómo se plantea una discusión a fondo sobre el cambio y la mutación de la actual matriz energética. Entonces, ahí hay todo un tema pendiente que creo yo tiene que ser abordado con la misma fuerza que se han abordado otros temas, ¿no? Entonces, ahí sí yo siento que ha habido un déficit, ¿no? Que esperamos que se pueda corregir. Escuchado la entrevista a José de Chávez, que es investigador adjunto en Cooperación, una ONG, Cooperación es una entidad que hace investigaciones sobre temas medioambientales, entre otros que ha venido realizando en nuestro país. Y bueno, José de Chávez menciona algo muy importante que es bueno recalcar cuando se le hace la pregunta, ¿qué se espera Cajamarca en esta segunda vuelta, ¿no? Muy poco, dice. Casi nada. Casi nada, realmente, Teresita. En realidad, Cajamarca ha sido durante tanto tiempo, como él mismo dice, generadora de una dinámica económica importante para el país. Sin embargo, ¿qué se viene para Cajamarca? Pues realmente casi nada. Y la fractura que también él menciona es importante traerla a colación, ¿no? Que en realidad la fractura nacional entre unos y otros contendientes en la política, ¿no? Eso es también claro tenerlo. Entonces, Tere, ahora analizaremos un poco, o le daremos una mirada al plan de gobierno de BBK y vamos a ver qué es lo que nos está planteando. Así es. En razón de la agenda de género, que es la primera que hemos un poco conversado aquí, Tere, sobre la violencia a la mujer, sobre la participación de la mujer en espacios políticos, ¿qué es lo que plantea PPK, tú que has visto, bueno, también este plan? Claro, en los temas de mujer hay que decirlo que, y en general en su plan de gobierno, lo que están viendo o están buscando o están proponiendo la gente, el equipo técnico de PPK, es una positivización de los problemas, de la agenda que tiene para convertirla en leyes. Es decir, por ejemplo, en el tema de participación política de la mujer, nos dice que va a haber se va a legislar, se va a promulgar una ley de igualdad en temas de género, ¿no? Entonces habla sobre una implementación de las cuotas de género en los nombramientos, por ejemplo, de jueces y magistrados, lo que es bueno, en efecto es bueno. Y bueno, también hablan sobre la promulgación de una ley contra el acoso político y la discriminación por razones de género. Ah, eso es importante, ¿no? Eso es importante. ¿Por qué? Porque pone ya en una manera mucho más taxativa, mucho más expresa, en un cuerpo legal, qué es lo que no debemos hacer, ¿no? En general, la ley no te dice, no te prohíbe que lo hagas. Okay. Pero hay consecuencias. Ahora, esperamos que, como han sido estos últimos años, la legislación no sea solamente una situación expresa, sino que vaya acompañado de algún reglamento. Lo que me refiero es que si, por ejemplo, porque también menciona sobre la promulgación de una ley de igualdad de salarios para el hombre y para la mujer en la misma función, cosa que ahora es un problema, los hombres y las mujeres no ganan lo mismo, especialmente en cargos directivos. Los hombres generalmente son los que ganan más, pero si se promulgase esta ley, esperamos que no solamente sea algo solamente declarativo, sino que esté acompañado de un reglamento y de una que progresivamente se vaya asumiendo que vamos a tener que destinar un poco más de dinero para igualar los salarios. Okay, Tere, y habla algo al respecto de las diferentes formas de violencia contra la mujer, por ejemplo, lo que tú acabas de decir, ¿no? Pero hay un importante pedido sobre nuestras autoridades, ¿no? Las autoridades que no conocen este enfoque de género, los jueces, los fiscales, la policía y otras, no han llegado a interiorizar el enfoque de género, que va tal vez más allá de lo que significa un sueldo, ¿no? ¿Habla algo al respecto o tal vez algo sobre la inclusión de la mujer en algunos espacios? Bueno, es rescatable lo que habla sobre legislar los diferentes intereses de la mujer. El tema de salarios, el tema de nombramientos a la carrera magisterial, el tema a los magistrados, a los jueces. Pero, hay un pero, no se visibiliza todo el problema. Entonces, hay todavía denota cierta exclusión, ¿no? No habla, por ejemplo, sobre los temas indígenas o las mujeres indígenas, las comunidades campesinas, las mujeres campesinas. Entonces, todavía hay algo que quizás al plan de gobierno de Pedro Pablo le falte redondear. Ok. ¿Y sobre la mortalidad materna dice algo? Bueno, se menciona a grosso modo, pero sí mencionan metas, ¿no? Para finalizando su periodo de gobierno, habla de un 90% de partos institucionales de alta calidad para disminuir un 15% las muertes maternas, neonatales e infantiles. Entonces, y eso implica también una disminución de al menos 15% de los embarazos adolescentes. Eso es importante, ¿no? Sí, hay que reconocer algo. PPK ha hecho en su plan de gobierno un diagnóstico de la situación. Y ante cada problema y ante cada hallazgo que se ha encontrado de los diferentes problemas, ha intentado poner una alternativa de solución. En otras palabras, no está respondiendo a la gente, sino está respondiendo al problema, ¿no? Los problemas están identificados. Sí, al problema. Pero esto no puede dejarnos de perder de vista, o sea, no podemos perder de vista que está bien, tenemos que atacar el problema, pero no podemos dejar de ser inclusivos. O sea, tenemos de todas maneras que ver las diversidades de nuestra región, porque muy bien, el plan de gobierno está atacando los diferentes problemas, sin embargo, aún nos falta atender que nuestro país es diverso, geográficamente, culturalmente. Entonces, hay que ver cómo acoplamos todo esto, ¿no? Así es, Tere. Bueno, sí. Yo creo que está bien, ¿no? En algún punto de todo el plan de gobierno está identificando los temas más álgidos como para Cajamarca, que es el problema de la salud materna, la mortalidad materna que tenemos aquí, que es altísima y que es importante tocarlo ya. Claro, así es, Roy. Y por ejemplo, no sé, ¿tú qué nos puedes hablar de el tema de salud como servicio? ¿Qué es lo que menciona el plan de gobierno? Porque también es algo que necesitamos atender con urgencia. Mira, yo he revisado básicamente esta parte de niñez y adolescencia y en realidad, bueno, dentro de los temas de salud, aquí tienen algunas cosas importantes que sí es bueno resaltar, ¿no? Por ejemplo, hablan sobre el tema del acceso universal de las personas, de las familias y las comunidades a la salud. No dice cómo exactamente, pero sí habla de hacer un poco más eficiente y diversificado el acceso a la salud, ¿no? Habla también de contar con personal adecuado de salud que responda a las necesidades del país. Yo creo que también esto responde a una necesidad en Cajamarca de tener personal que pueda hacer una definición rápida de los diagnósticos y el tratamiento inmediato, ¿no? Y te diré que habla sobre reducir la morbimortalidad materna, neonatal, infantil, pero como parte de este proceso asistencial que debe darse, ¿no? En esta reducción de brechas de estas coberturas. Nos menciona también un sistema único de información en salud y una tarjeta única de salud, ¿no? Que se va a llamar Tu Salud, ojalá que esto también se pueda dar, que permita hacer un aseguramiento universal que de algún modo ya se está dando. Sin embargo, puedes tener tú el acceso a un servicio de salud, pero este servicio de salud no te está respondiendo a la necesidad. Y ojalá, también lo mencioné en algún momento, dice que pueden incrementar progresivamente el presupuesto en salud, y ese es un pedido que se ha hecho aquí en las agendas, ¿no? Eso es bueno tenerlo en cuenta. En razón a la niñez y adolescencia, Tere, plantea programas de apoyo escolares, ¿no? Especialmente en las zonas rurales, con alojamiento, alimentación, útiles, movilidad. No sé si esto sea tan fácil de hacer, porque en realidad sobre ruralidad habla poco el plan de gobierno de PPK, y es más, como conversábamos contigo, es un poco más citadino, es más de tecnologías de información, es más de tecnología, ¿no? Claro. Pero no va mucho a las zonas rurales, o no está fijándose hacia la atención de zonas rurales. Ya nosotros como cajamarquinos nos interesa eso, ¿no? Nos interesa básicamente que mirada que tengan desde el gobierno central sea orientada al tema rural. Y veíamos hace un momento, agricultura es un tema que se esquiva, ¿no? Claro. Y ya lo veremos en la parte que corresponde así ahora. Así es. Y me parece interesante lo que dices, y hay que reconocer que es bueno tener el tema de las TIC, de las tecnologías. Sin embargo, no solo miremos hacia el futuro con un grupo reducido, ¿no? Veamos que Cajamarca mayoritariamente es rural, entonces necesitamos una atención. José de Chávez decía, bueno, son pocas las cosas que se les ofrece a Cajamarca. A pesar de, ¿no? Ajá. A pesar de la importancia que tenía Cajamarca en la estabilidad económica nacional en los últimos 20 años. Y eso no podemos negarlo, ¿no? Y otra cosa, Tere, en el tema de educación, que también hemos estado analizando, ¿no? Bueno, incide mucho en el tema de la generación colectiva de conocimientos, ¿no? Sustituir un poco los procesos unidireccionales que ahora el profesor imparte, ¿no? Y que ahora deben generarse espacios. Pero habla sobre la modernización de la capacidad instalada de instituciones educativas. Yo no sé si esto sea realmente tan fácil de hacer, porque te darás cuenta que en Cajamarca, en inicial y en secundaria, tenemos problemas de infraestructura, más están pensando desde el plan de gobierno en la modernización de la capacidad ya instalada, en lugares donde no hay centros educativos. ¿Qué se podría modernizar? Habrá que preguntar esto a quienes están defendiendo este plan de gobierno, ¿no? Un tema importante, Tere, antes de que me cortes, sobre la calidad educativa, plantean una supervisión pública, que me parece clave que estén planteando que la población sea la que pueda ir supervisando y definiendo mejor los roles de los profesores, ¿no? Ah. Y ojalá que con esto se pueda mejorar la calidad y ojalá reducir la deserción. No sé, pero creo que por ahí es importante. Pero no mencionan temas de interculturalidad en la educación. No, para nada. Es, o sea, lamentable esto. No hay esto, revaloración, ¿no?, de nuestras culturas. Así ni, es. Bueno, de los saberes de la gente. Uh-huh. Bueno, sí, Tere. Entonces ahora también hemos estado viendo sobre el tema de la juventud. Sí, ¿qué plantea sobre el desempleo de la participación juvenil? ¿Dice algo? Bueno, lamentablemente, al igual que el anterior programa en el que estuvimos analizando el plan de gobierno de Fuerza Popular, no hemos visto un punto específico en el que se pueda tratar la problemática de la juventud. No se habla de un espacio de participación, ¿no? Lo que sí se habla es sobre un tema más del desempleo, y en adelante pues se habla sobre un tema más de cuidado y protección paternalista hacia los jóvenes. O sea, se les habla, por ejemplo, más sobre, está preocupado el plan de PPK sobre los problemas que puedan tener los jóvenes en cuanto a delincuencia. Entonces ellos hablan más sobre el tema de adolescencia, de los adolescentes infractores y de las posibilidades y de las cosas que se deberían hacer para trabajar con ellos, ¿no? Entonces denota el plan de gobierno de que nosotros somos el partido que ha venido a a liberarte y a protegerte de las banalidades de este mundo. Ah, okay. Parece que dijese eso, ¿no? Y habla sobre este tema, habla también algo importante sobre la ley de creación de un nuevo seguro de desempleo para los trabajadores que recién ingresen al mercado laboral, que esto es algo importante, porque generalmente los jóvenes ingresan con poca experiencia, nada de dinero y pocas posibilidades de tener un trabajo digno y seguro. Generalmente tenemos que hay informalidad, hay más o menos 300.000 jóvenes que entran anualmente a la fuerza de trabajo, pero de estos 300.000 hay una alta tasa de desempleo y de informalidad juvenil, no gozan de seguridad social, lo que significa que no tienen todos los derechos laborales que deberíamos tener, y no tenerlos significa no tenerlos, o sea, derecho es o no es, o sea, no hay un híbrido, no hay un hasta aquí nomás toma y el resto es para mí, los derechos tienen que ser plenamente gozados por los jóvenes y en este caso nos está viendo, ¿no? Uh-huh. Y también, Roy, que este es el tema importante para Cajamarca, que habla sobre el tema del medio ambiente. ¿Qué has encontrado, Roy, en el plan de gobierno de PPK? A ver, te diré que el ordenamiento territorial es un tema que ni lo miran, ¿no? No plantean para nada el tema del ordenamiento territorial a nivel del país, y eso nos parece, bueno, como cajamarquinos no nos parece lo más adecuado. No hablan de residuos sólidos, tienen mucha incidencia en los temas del agua, o tal vez la personería autónoma a la ANA, a la Autoridad Nacional del Agua, es lo que más llama la atención, pero en temas de OT no hay, ¿no? Y sobre temas de contaminación te diré que tampoco hacen mucha incidencia, salvo la contaminación de cuerpos de agua por desagües domésticos, que es un problema nacional, ¿sí? Pero no va más allá, ¿no? Lo que me preocupa de este plan de gobierno es que no ve otras alternativas económicas que puedan diversificar nuestra región, por el contrario. ¿No? Y te diré que agricultura, que es un tema importantísimo para la región, tampoco lo tocan en un par de cosas. Y ganadería menos, ¿no? En realidad, yo estaba tratando de identificar qué hay para la agricultura en el tema, en la propuesta, y solamente nos hablan sobre la articulación del Ministerio de Agricultura y Riego, el Minagri, con los problemas con enfoque de desarrollo productivo, pero no te dicen nada más, Más bien, me llama la atención que estén planteando fortalecer algunos programas sociales que de algún modo no son tan benéficos para la población. Ahora conversábamos sobre el tema de la pobreza, ¿no? La pobreza que se reduce monetariamente con el monto que le dan en juntos, pero que efectivamente no es una reducción de la pobreza como tal, y eso no nos hace bien como país. Claro, los programas sociales han traído un problema, si bien queríamos librar el tema de la extrema pobreza, la pobreza, han traído como consecuencia un asistencialismo bárbaro que hace que la población, más allá de buscar un empleo digno, sea solamente el que reciba sentado. Y eso es algo que no podemos ver. Entonces es peligrosísimo para nuestra sociedad. Así es, Teresita. Entramos al bloque 3 entonces. Pedimos a Control que nos pase rápidamente el último bloque del día. Lo tratado en el programa se resume en A modo de reflexión. Bien, el programa de hoy trató sobre los planes de gobierno y agendas sociales para Cajamarca. Hemos analizado el plan de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y, bueno, vemos que todavía hay cosas que para nuestra región no están siendo tocadas. Así que llamamos a la colectividad cajamarquina para que piense bien antes de votar. Así es, Teresita. Y también hacemos reiterativa la invitación a los representantes, tanto del partido de PPK, que sabemos que todavía no hay definido un congresista para Cajamarca, pero ellos también, los técnicos del partido, están invitados para que podamos conversar en los siguientes programas y hacer de esto una interacción entre la propuesta y el pedido de la población. ¿No hay algo sobre Máxima? Así es, Roy. Creamos, desde Cajamarca propone hacer extensiva la felicitación a Máxima Acuña por haber recibido el premio Gold. Así es importante reconocer la participación de Máxima y este premio Goldman que se da a nivel mundial cada año a 5 o 6 personas, una de ellas es peruana, una de ellas es cajamarquina, una de ellas es máxima, que representa un poco lo que el sentimiento de muchos cajamarquinos tenemos por el cuidado y el amor por nuestra tierra y por nuestra agua. Así es, Roy, hemos llegado a la parte final, queremos agradecer su sintonía y bueno, antes no olviden seguirnos por el Facebook como Cajamarca Propone y en el Twitter como @caxapropone. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Hasta pronto, gracias. Cajamarca propone. Ha sido un programa producido por las organizaciones sociales de base en busca de una mejor región. Hasta la próxima.